Muy bien, y ahora sí vamos a ir al contacto con el secretario general de la CTA, Buenaventura David. Muy buenos días, Pedro Soler y Mariano Zafa, los saludan. Buenos días, ¿cómo le va a usted? ¿Qué tal, Buenaventura? Bueno, me imagino que contento. Vamos a empezar cronológicamente un fallo de la justicia que reafirmó que Michelli es quien ganó las elecciones en la CTA a nivel nacional, ¿no? Así es, ¿cómo no vamos a estar contentos? Si bien en Salta el triunfo fue contundente, nada, también en orden nacional. Pero bueno, usted sabe todo cómo hicieron todas las maniobras para impugnar la elección, ¿no? Hasta hablaron de fraude, hablaron de todo. Bueno, el juez ratificó los resultados de las elecciones en la CTA, tanto la originaria como la complementaria. Claro, y hay otra cuestión, ¿no? Que revocó esto que había dictado el Ministerio de Trabajo, básicamente para dejarlo de ocupa a Yasky en la CTA, ¿no? Así es, concretamente. Pero bueno, vos sabés que seguramente que van a apelar todas estas medidas, como son pro gobierno, seguramente que van a intentar alguna fechoría más. Claro. Pero bueno, para nosotros es una alegría, digamos, de que se haya hecho justicia. Claro, consciente, sí, de lo que te digo, que sí, se van a resistir aún, no van a reconocer, ¿no? Claro, se veía peligrosamente, ¿no?, esta CTA encabezada por Yasky, que se estaba acercando o entregándose a la CGT de Moyano. No, era lo que denunciábamos en aquel momento, pero muchos compañeros no lo creían, o por lo menos tenían la esperanza de que con Yasky podían cambiar, ¿no? Lo que decíamos nosotros, que lo que iba buscando el gobierno era romper con la CTA, romper la CTA, y luego ver la unificación con la CGT, ¿no? Claro, y hay otro tema, que Michelli dijo que esta semana va a estar en un acto encabezado por la Presidenta y que si no lo reafirman, él va a hacer un escándalo. Lo dijo directamente él en vivo, haciéndoselo en el acto a la Presidenta, ¿no? Porque mira, el tema de la OIT también había intimado, y la OIT reconoce a Pablo Michelli como el secretario general. Ya anteriormente había mandado, digamos, una nota al gobierno argentino diciendo que Pablo Michelli era el secretario general de la CTA, que no había duda en este sentido. Y bueno, ahora viene este encuentro, digamos, que anualmente se hace en Ginebra, que convoca la OIT, claro, y donde estaba nominado también Yasky para concurrir en nombre de la CTA. Bueno, con esto espero que se terminen los argumentos y sea Pablo el que esté representándonos en ese evento. Claro, ¿no? Básicamente el que ganó, ¿no? Claro, claro, exactamente. Es eso, reclamar un acto de justicia, nada más. Claro, Buenaventura, y bueno, sí, supuestamente iba a ir la Presidenta también a la reunión de Ginebra, pero pareciera que ahora va a desistir, ¿no? Claro, porque va a estar en Italia la Presidenta, por ahí se acerca, ¿no? Por ahí no le conviene, después de los dichos de Michelli. Sí, lo importante sería que el gobierno reconozca a la CTA, le dé la personería gremial, y podamos participar en todo lo que venimos reclamando en esto de la reapertura del Consejo del Salario, porque debe haber nuevamente paritaria donde se discuta un incremento salarial para todos los trabajadores, y no solo ir al Consejo del Salario a fijar un número de cuánto va a ser el vital y móvil, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Buenaventura, conjuntamente van a estar realizando un paro el 8 de junio, ¿no?, para, entre otras reivindicaciones, que esté esta. Así es, el 8 de junio coincide el paro nacional con la marcha número 1000 de nuestros viejos, ¿no?, de los jubilados. 20 años de lucha por el 82% móvil. Y también con la marcha de los chicos del pueblo, que viene desde Misiones recorriendo todo el litoral y que va a llegar ese día a la Plaza de Mayo. Entonces, los dos sectores más vulnerados en la Argentina, que son los viejos y los niños, me parece que es una oportunidad que tenemos todos los argentinos de expresarnos contra estas políticas que implementan los gobiernos, tanto nacional como provincial, ¿no? Que tiene que ver, digamos, yo siempre digo, como decía Víctor, que en el país de las vacas y del trigo se mueran chicos por desnutrición, ¿no? Claro, no puede ser. Así es. ¿Y acá en Salta cómo va a ser? ¿En qué lugar va a ser convocado? Hoy hemos convocado a todas las organizaciones sindicales, políticas, sociales, militantes a una reunión para coordinar, digamos, la movilización, porque el paro es con movilización y corte de ruta en todo el país, ¿no? Ah, o sea que va a ser más que interesante. Bueno, Buenaventura, no queda más que, bueno, realmente nos alegramos que las cosas se vayan acomodando en la CTA y que no el gobierno esté entrometido en esto, y seguramente estaremos hablando más cerca del 8 de junio para que nos comenten qué decidieron. Bueno, yo te agradezco el espacio que nos brindás, porque también están convocados ustedes, porque digo, este problema de los trabajadores sí. En todos los sectores, también en la comunicación, ¿no? Es seguro, decir, los embates que sufrimos de los grandes grupos económicos que no nos dejan expresar libremente lo que queremos decir. Por eso te felicito por la actividad que haces, por los programas que haces, y me parece que este es el camino. Ojalá lleguemos a esa prensa independiente también. Claro, hay que hacer algo, si no, no vamos a llegar nunca, ¿no? Así es, así es. Así que también están convocados. Para nosotros va a ser un día histórico, digo, no porque festejemos hacer un paro nacional, pero digo, ojalá no habría paro nacional, significaría que estaríamos todos bien. Claro, pero bueno, claro. Llegamos a esta medida extrema porque no hay discusión política en nuestro país. Todo hace lo que el gobierno dice. Sí, en medio de la tecnología de las comunicaciones tenemos esta situación, ¿eh? Está complicado. Bueno, entonces reiteramos para el 8 de junio la invitación a todos a claro, marchar junto a la CTA. Movilización y corte de ruta en todo el país. Muy bien, Buenaventura, de paso ya que lo tengo, le extiendo la invitación, mañana a las 20 nos estamos reuniendo por otro tema que sí, es la reivindicación sí, en contra... Es fundamental el tema por ser que están convocando. En contra de la mega minería. Sí, eso también es una reivindicación que creo que de la que se tiene que poner sobre el tapete, ¿no?